Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just... Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al número 80, número redondo total, de No Tengo iPhone. Bueno, os tengo que contar una cosa, y es que para los que escuchasteis el programa número 79 y aguantasteis, sobre todo hasta el final, sabéis que me costó mucho grabarlo técnicamente, porque la grabación, bueno, se estropeó dos veces. A la tercera fue la vencida y conseguí completar el programa, los 30 minutos que duró. Es curioso porque al final del programa yo mismo dije, joder, es que parece que el destino no quiere que lo grabe. Pues bueno, no deja de ser curioso, cachondo, funesto, que al día siguiente me despertara y me enterara que Steve Jobs había muerto. Y no deja de ser curioso porque realmente algo parecía que no quería, en el cosmos, llámalo como quieras, pero algo quería que no lo grabara, que esperara un poquillo. Bueno, al final yo, como soy muy cabezudo, lo terminé grabando. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió, digo, vaya, podía haber esperado un poquito y también pues hubiera dedicado pues algo del programa, sino mucho de ello, a lo que es la muerte de Steve Jobs. Y es que sobre ello pues vamos a hablar, os voy a contar un poco lo que, obviamente no quién ha sido Steve Jobs, ya todos lo sabemos, ha salido en todos lados, yo creo que ya, si había alguien que no lo conociera, pues ya lo conoce, y más que lo van a conocer, porque obviamente ya sabemos que cada vez que una personalidad muere, pues bueno, se magnifica su obra, su figura, su persona, hasta puntos incluso, bueno, en ocasiones injustos, pero bueno, hay que respetar, por supuesto. En el caso de Steve Jobs, pues ha habido un montón de muestras de cariño, de reconocimientos a lo que ha sido pues uno de los grandes, grandes visionarios de la industria tecnológica, sobre todo de consumo, pues de los últimos años. Ha sido la revolución de la informática, pues nació con varias personas, se desarrolló con otras, y la verdad es que Steve Jobs, nadie puede negar que ha sido uno de los grandes culpables de que ahora pues entendemos, cómo entendemos, mejor dicho, el mundo de la informática, como siempre digo, pues a nivel de usuario. Pero bueno, al fin y al cabo, ha habido de todo. La verdad es que no sé si habéis leído las declaraciones de Richard Stallman, el precursor del software libre y, por supuesto, el principal defensor, que se le ha ido un poco la cabeza. Porque... vamos a ver, es lo que antes os he dicho. Cuando una persona muere parece que siempre se van los buenos y claro, pues es muy dado a decir que no, que bueno, se ha muerto el mejor, ha sido el mejor, se ha ido una grandísima persona. Bueno, seguro que no es así exactamente, pero hay que reconocer que Steve Jobs ha contribuido en muchas cosas y muchas cosas buenas, obviamente. Que había muchos que no estaban a favor suyo, que estaban en contra, que tenían, bueno, incluso ciertas peleas con él. En el caso de Stallman estaba claro que no se llevaba bien con Steve Jobs, no se llevaba muy bien con una persona que había fomentado pues esa cerradez en el sistema operativo de Apple, etcétera, ahora por supuesto de iOS. Pero claro, Stallman dijo que prácticamente que, bueno, que se medio alegraba de que Steve Jobs por fin desapareciera del mapa. Curioso. Luego, no, la verdad es que no creo que haya rectificado, sí que en realidad le han caído muchos palos. Porque una cosa es no estar de acuerdo con una persona y otra cosa es pues perder la forma si no soy caballero. Luego también ha habido el caso contrario. Ha habido la aponderación de la figura de Steve Jobs, vamos a decirlo así. Y me parece perfecto porque en realidad pues era una persona que obviamente estaba totalmente identificada con su marca, con su empresa, con sus productos. Yo creo que todo el mundo que identificamos Apple automáticamente... Parece que va ligado a Steve Jobs. Obviamente, hay que decir que hay muchas otras personas detrás. Hay mucha gente desarrollando, diseñando, decidiendo. Bueno, sobre todo el tema de Apple, pero Steve Jobs yo creo que en la última... Bueno, siempre ha sido pues incluso más que la manzana. Ha sido pues bueno, el buque insignia de los ordenadores Mac, el buque insignia de los iPod, el buque insignia, por supuesto, de los iPhone, iPad... Y todos los productos que vendrán, al fin y al cabo. Porque es algo innegable que Steve Jobs era Apple y Apple pues no dejaba de ser Steve Jobs, al menos para todos nosotros. Pero bueno, también la gente tenemos estas cosas, ¿no? Y al final acabamos personalizando en Steve Jobs. Y siempre que, bueno, he leído un montón sobre el tema de un montón de personas que tal vez llevados un poco por la emoción del momento, pues por haber perdido una figura tan importante históricamente hablando en el mundo tecnológico como él, que pues, bueno, parecía, daba la impresión de que agradecían a Steve Jobs cosas que yo dudo que Steve Jobs hubiera hecho. Steve Jobs, lo que sí que es cierto es que aglutinaba, como hemos dicho antes, pues aglutinaba todo el, pues, el proceso del acabado del producto. Es decir, que aunque era Steve Ive el que diseñaba un iMac, o llegaba otro ingeniero y era el que realmente diseñaba el software, y bueno, pues bueno, siempre pensamos que ha sido Steve Jobs el que, como dijéramos, un artesano, estuviera construyéndolo todo y estuviera, bueno, al fin y al cabo era el jefe y era el que, yo me imagino, por lo poco que conozco de cómo funcionan las grandes empresas, que al final era el que acababa decidiendo. Bueno, luego, esto es muy, incluso, es un, pues, dudoso, porque luego, claro, llegan las juntas de accionistas, sobre todo con el tema de las acciones de Apple, siempre ha habido un montón de movidas, ¿no? Y, pero bueno, Steve Jobs era como, no, yo, mira, lo tienes que hacer así, y si no lo haces como yo te estoy diciendo, lo siento, amigo, pero puede ser muy bueno, pero no va a salir. Y hay un montón de anécdotas alrededor de este afán por conseguir ese perfeccionamiento, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, ha sido una de las, y sigue siendo, yo creo, que una de las santo y seña de Apple. Steve Jobs, al fin y al cabo, pues era una persona que inspiraba a mucha gente. Yo pienso que los maqueros, pues los aficionados a todos los temas de Apple, que es lo que te acaba creando esta marca, ¿no? Te crea una afición, una pasión, pues bueno, ha sido como una explosión de tristeza y emoción. Yo no la comparto, personalmente no siento una pena enorme porque se haya muerto Steve Jobs, se ha muerto una persona, como digo, históricamente muy importante para la tecnología, para los ordenadores, bueno, todos los productos que se ha ido lanzando de año a año, nuevos y tal, pero no sé, no, realmente mi vida no cambia, no siento nada por eso. Sí que obviamente es algo muy relevante que ha ocurrido y que sí que hay que decir que habría que ver si el CEO, bueno, la figura, la gran figura que hay detrás de otras grandes marcas que hay en el mercado, sin decir ninguna, simplemente, pues, ¿qué repercusión mediática tendría? Yo creo que tendría bastante menor. Y es que Steve Jobs era un tipo con una personalidad muy fuerte. Yo creo que es lo que en realidad lo ha definido siempre, ¿no? Esa personalidad de genio, dicen algunos. Yo, pues, puede que esté de acuerdo con eso. No sé si era un genio, pero sí que era un tío con las ideas bastante claras y que sabía lo que quería y hacía lo posible porque la gente de la que se rodeaba, pues, estuviera de acuerdo y bueno, fueran capaces de interpretar, ¿no?, esos pensamientos que él tenía. Y bueno, fue una de las personas que supo ver en aquellos lejanos años en los que los ordenadores ocupaban habitaciones, que en realidad, pues, un ordenador para una casa era una cosa interesantísima. Y lo hizo. No es que lo hiciera él, de nuevo volvemos a la historia, pero lo personalizamos en él. Y lo consiguió. Se lanzaron los ordenadores, los Mac, los Macintosh, ya sabemos toda la historia. Y un día, pues bueno, me imagino que un grupo de creativos, un grupo de ingenieros, por supuesto él dando siempre la última palabra, pues bueno, pensó en revolucionar lo que es la industria musical con el iPod. Tenía ideas muy interesantes este tipo, algunas buenas, siempre, obvio, nos acordamos de las mejores, pero también ha tenido ideas muy malas. Tenía decisiones muy comprometidas, decisiones difíciles, como siempre, pues decisiones empresariales. Apple se le ha achacado un montón de cosas, pero lo que no se puede discutir es que Apple ha sido una empresa y Steve Jobs ha pensado en ganar dinero. Es como la anécdota, ¿no?, del sueldo de Steve Jobs. Bueno, el sueldo de Steve Jobs siempre se ha dicho, ¿no?, así era un dólar, pero que obviamente cobraba por los objetivos, que es una de las mejores formas por las que en un trabajo puedes estar esclavizado las 24 horas del día. Y ganaba mucho dinero, ese es obvio. Y volviendo, pues claro, revolucionó, pues, la industria musical con los iPods, con iTunes, con todo lo que es la distribución digital del MP3. Que había otras cosas, pues sí, había otras cosas. ¿Triunfaron como los iPods? Pues no. Y lo mismo pasó con el iPhone. De repente, pues, desarrollaron un teléfono, que no solo era un teléfono, también había otros tipos de teléfonos inteligentes, quizás no tan inteligentes como ahora, pero inteligentes. ¿Y qué ocurrió? Pues que el iPhone, no sé si sería mejor o peor que los que existía entonces, de igual forma que el iPad, no sé si será el mejor tablet que hay ahora, pero ha sido un éxito brutal, no se puede negar. Y ha cambiado pues la manera de pensar de mucha gente, eso sí es cierto. El thinking different pues es como un lema, ¿no?, que mucha gente lleva y es cierto. Cuando yo recuerdo que me pasé de Windows a Mac, pues tuve que cambiar la forma de trabajar y de ver la informática, o al menos pues las cosas que normalmente yo hacía. De cómo pues no me tenía que preocupar igual de pues ciertas cosas, no, sobre todo problemas técnicos, y me tenía que preocupar pues de otros detalles, como era pues bueno, crear de otra manera. Y eso pues sí es cierto, se puede decir que cambió la manera de interactuar con el ordenador. Luego también obviamente pues la manera de interactuar con la música, tal, pues bueno, ya sabemos que Apple tiene una manera diferente de hacer las cosas, que a veces está bien, otras veces no está mal, pero es una manera muy marcada, como también lo era la personalidad de Steve Jobs. Y yo creo que para reflejar un poco y recordar bien lo que fue la figura de Jobs, pues bueno, estoy convencido que ya todos habréis visto los vídeos del famoso, famosísimo discurso que dio en Stanford en el 2005. Ya estaba mal de su enfermedad y bueno, pues tuvo a bien pues dar una conferencia, una pequeña charla a los estudiantes que estaban allí asistiendo y la verdad es que intentó y consiguió, estoy convencido, porque a muchos luego lo hizo después, inspirarles. Les consiguió inspirar con un discurso en el que narró tres historias además personales, tres historias que le habían ocurrido a él, de forma pues que los chavales, toda la gente, pues bueno, vieran las cosas como, no sé si como son, pero sí como las veía Steve Jobs. De nuevo, con esa personalidad y bueno, esa manera de ver la vida que le caracterizaba y que imprimió a todos sus productos. Imprimió a la marca. Y yo eso quiero leer. Quiero que, bueno, pues simplemente nos sentemos, ¿no? No sé dónde escuchéis este podcast, pero mucha gente que lo va a escuchar en la cama, conduciendo, pasando al perro. No lo sé, es siempre muy curioso los podcasts, porque nunca sabes, primero, ni quién te está escuchando, ni dónde, ni cuándo incluso. Pero bueno, me encantaría que nos concentráramos un poquillo en escuchar todo lo que es este discurso, que bueno, podríamos titularlo conectar los puntos de tu vida. Decía Steve Jobs: dejé la universidad de Reed tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses más, antes de dejarlo del todo. Y entonces nos preguntamos por qué lo dejé. Pues comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica, pues era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací, decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: «Tenemos un niño no esperado, ¿lo queréis?». «Por supuesto», dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró que mi madre no tenía titulación universitaria y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar la documentación de adopción. Solo cedió meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde, fui a la universidad. Pero de forma descuidada, elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaba gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico, no tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 céntimos del envase para conseguir dinero para comer y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante. Os daré un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Riz ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los póster, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender ese curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy, muy caro al mirar atrás 10 años más tarde. Lo diré otra vez, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo. Tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Bonita, ¿no? Bueno. Esta fue la primera historia que contó Steve Jobs. Imaginaos, ¿eh? Imaginaos los pelos como escarpias debía tener los chavales. Escuchando a un Steve Jobs triunfador, campeón, que sí, bueno, tenía esos problemas de salud, pero realmente todavía no se le estaban notando como, bueno, lamentablemente, lo estábamos viendo en las últimas keynote de los últimos años. Conecta los puntos de tu vida. Nunca sabes cómo pues, va a terminar resultando. Y por muy mal que estés, pues siempre Steve Jobs tenía, ¿no?, esa confianza. Y yo creo que coincido con él plenamente. Todos deberíamos tener de que al final todo sirve para algo. Vamos con la segunda historia. Sobre el amor y la pérdida. Decía Steve Jobs. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida que era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajábamos mucho y en 10 años, Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valorada en 2.000 millones de dólares y tener 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Un año antes y hacía poco que había cumplido los 30 años. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú mismo has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo quería muy capacitado para llevar la compañía junto a mí. Y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos del todo. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte. Así que a los 30 estaba fuera y de forma muy, muy notoria. Lo que había sido el centro de mi vida adulta se había ido y fue realmente algo devastador. No supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban. Y me reuní con David Packard, de HP, y Bob Noyce, de Intel. Intenté disculparme por haberlo fastidiado tanto. Un fracaso muy notorio. Incluso pensé en huir del valle, es decir, de Silicon Valley. Pero algo comenzó a abrirse paso en mí, porque aún amaba lo que hacía. el resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un solo ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado, así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Y durante los siguientes 5 años, creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next. Yo regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurín y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Y es que tenéis que encontrar qué es lo que amáis. Y esto vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes. El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando. No os conforméis. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejorarán y mejorarán según pasan los años. Así que seguid buscando hasta que lo encontréis. No os conforméis. Una historia bastante, bastante válida, ¿no? ¿No creéis? Nos vamos con la tercera. Mi tercera historia, dice Steve Jobs, es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, pues algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro, un tipo de cáncer incurable, y que mi esperanza de vida sería de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y que dejara zanjados mis asuntos. Una forma médica de decir: prepárate a morir. Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible, al menos para tu familia. Y significa al fin y al cabo decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia. Metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno, pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar porque resultó ser una forma muy, muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora os puedo decir con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual, que nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, os iréis convirtiendo en lo viejo y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Whole Earth Catalog, catálogo de toda la Tierra. Una de las Biblias de mi generación, la creó un tipo llamado Stewart Brand, no lejos de aquí, en Blenmark, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google, con tapas de cartulina, 35 años de que llegara Google, y era un idealista y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios números del The Whole Earth Catalog y cuando llegó su momento sacaron su último número. Fue a mediados de los 70 y yo tenía vuestra edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podríais encontrarte haciendo autostop si sois aventureros. Bajo ello estaba las siguientes palabras. Sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento y sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora cuando os graduáis, para comenzar de nuevo, os deseo eso a vosotros. Seguid hambrientos, seguid alocados. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la verdad es que leer, escuchar esto que ha sido pues, el texto, las palabras de Steve Jobs, pues no deja de ser emocionante, porque la verdad es que es un discurso que te llega, ¿no? Te llega y lo más importante yo creo que lo que él quería conseguir te enseña. Bueno, espero que... La verdad es que es una mierda grabar este tipo de programas, porque no lo esperaba grabar tan pronto. Es un tipo de 56, 57 años me parece que tenía. Pero bueno, la vida es así, yo creo. Nos ha dejado un gran legado Steve Jobs y yo creo que todos lo vamos a recordar. Espero que Apple no pierda mucho el rumbo, espero que Apple siga, pues como él decía, hambrienta, alocada, con ese punto de, bueno, de ser y pensar diferente, que ha sido lo que le ha dado el estatus que tiene, sobre todo, pues, esa pasión a que ha transmitido a todos sus usuarios, clientes, empleados y todo el mundo que ha utilizado, utiliza y utilizará productos de Apple. Bueno amigos, es una penita grabar este tipo de cosas, espero que todos lo recordéis, este es el podcast de No Tengo iPhone, estamos en notengoiphone.wordpress.com, a mí me encontráis en twitter.com/robert-rnr y en Facebook, en Google Plus, por supuesto, en el blog tenéis todos mis contactos. Yo me despido, es una pena, habría leído 1,000,000,000 de mensajes que habéis lanzado por Twitter, pero yo creo que ha sido tan brutal y tan global las muestras de cariño hacia Steve Jobs, que bueno, pues nos haya parecido bien toda la obra de su vida, nos haya cayera mejor, nos cayera peor. Bueno, creo que todo el mundo ha coincidido que Steve Jobs era un tipo muy importante, lo ha sido y yo creo que lo va a seguir siendo, con lo cual nos vamos a quedar con ese recuerdo, con ese momento culmen que llegó a ser ese discurso de Stanford del 2005 y por supuesto con todos sus productos. Mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas y nos vemos en el podcast 81 la semana que viene de No Tengo iPhone. Un saludo.